entregamos 17 millones de pesos, un poco más, para equilibrar las percepciones de los policías municipales. En quiebra y todo, pero vamos, no dejamos de hacer cosas. Por eso los presidentes municipales nos expresan algún reconocimiento, porque ven que hacemos un esfuerzo con toda neutralidad política para atender sus planteamientos.